Así es el paseo que este viernes se está dando por nuestro vecindario galáctico, el asteroide 2012 TA14. Como pueden ver en esta recreación, su paso es muy próximo a la Tierra, apenas a 27.860 kilómetros de nosotros, aunque los modelos matemáticos dicen que no hay peligro de impacto. Lo llamativo es que tampoco impactará contra ninguno de nuestros satélites artificiales, sencillamente porque la mayoría, por así decirlo, están mucho más lejos, vuelan más alto. Aquí se pueden ver en verde, el asteroide pasará entre ese anillo de objetos y la Tierra. Es la mayor aproximación de un objeto del espacio a la Tierra y en ella pesaría 130.000 toneladas. Tiene el tamaño de medio campo de fútbol. Lo más interesante será lo que salga de los estudios que gracias a esta trayectoria podrán hacer los científicos de la composición de los asteroides. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos en esta noche de radio, un programa de esta noche intenso, difícil, sobre todo marcado por la actualidad, como estamos diciendo, de todo lo que vivimos viviendo a lo largo de la semana. Y de repente, cuando pensábamos que ya la semana en sí misma venía cargada de asuntos por los que llevar a este tiempo de radio, un titular de aquellos que rozan el plano cinematográfico salta directamente a los titulares en los periódicos y los noticiarios de todo el mundo. Y es que hoy en Rusia se ha liado un follón de los grandes. Una de esas imágenes, esa perspectiva de esa lanzadera de fuego en el cielo, se nos ha quedado profundamente marcada en el fondo de la retina. ¿Y por qué no decir así también el sonido de esa tremenda explosión que hemos escuchado esta noche? Sabéis que La Otra Mirada es muy amiga del terreno de la ciencia y tengo el gusto de deciros que tengo muy buenos amigos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta noche recurríamos allí, precisamente nos llevaban otros muchos motivos, y qué mejor momento para recibir a un hombre de ciencia y de altura. Él se llama Alberto Molino y es astrofísico y miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, en Granada. Querido Alberto Molino, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Encantado. Encantado de verdad de tenerte en un día tan sumamente especial. Parece que a los científicos, a los astrofísicos, siempre recurrimos a vosotros cuando Santa Elena, cuando truena, ¿no? En pocas palabras. Pero es que hoy realmente los titulares nos han dejado boquiabierto. Alberto, la primera pregunta que quiero hacerte es de corte personal. Esta mañana, cuando abrías internet, cuando veías los telediarios, ¿qué pensaba un astrofísico como tú? Bueno, pues fíjate, a mí, que estoy acostumbrado, ¿no?, a tener que lidiar con este tipo de eventos astronómicos de magnitud, pues no ha dejado de sorprenderme, ¿no? La verdad es que, aunque dentro del instituto, el departamento que se encarga del seguimiento y estudio de estos cuerpos menores del sistema solar, ya nos habíamos puesto un poquito en onda, ¿no?, del evento que se iba a producir durante estos días, pues la verdad es que no deja de sorprenderte cuando lo ves en el vídeo, ¿no? Es decir, sí que es verdad que uno tiene la expectativa de lo que va a ver, pero una imagen vale más que mil palabras, y te puedo decir que viendo los vídeos esta mañana, pues se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Es decir, bueno, es cuando el universo se hace presente y se hace más real que nunca, ¿no? La verdad es que, pese a que estemos acostumbrados, no deja de impresionarnos también, ¿no? No deja de impresionar, sin duda alguna. Alberto, ¿conoces bien a los científicos que precisamente hacían descubrimientos en la Sagra sobre el meteorito, ¿no? El asteroide, mejor dicho, en este caso, que esta noche circunda el cielo, como es 2012 de AK. ¿Conoce a los compañeros que descubrieron este cuerpo? Sí, efectivamente. Es decir, el Instituto de Astrofísica de Andalucía cuenta con un departamento bastante competente en el estudio de, bueno, los cuerpos menores del sistema solar. Y sí que es verdad que estábamos un poco ya actualizados, ¿no?, con lo que iba a ser el descubrimiento, el paso de este cuerpo tan cerca de la Tierra, ¿no? Es algo, la verdad es que es sorprendente. Y digamos que sí que estábamos un poco ya familiarizados. Incluso la persona más relevante en el instituto, que es René Dwarf, en el IAA, pues es compañero de despacho, es el despacho siguiente al mío, y la verdad es que sí, ¿no? Le visitamos, le preguntamos, nos enseña imágenes inéditas, por supuesto, en los medios de comunicación, y nos tiene, digamos, al día, ¿no? incluso como esta serie de eventos ocurren de forma periódica, ¿no? Aunque no salgan en los medios de comunicación, siempre pues nos manda un email al final de la semana diciendo, bueno, al que le apetezca subir a la sierra este fin de semana, que se coja los prismáticos y mire hacia la constelación de Perseo, por decir, que va a haber un espectáculo tal, ¿no? Es decir, no será la primera vez que a las 6 de la mañana hemos puesto el despertador para asomarnos a la ventana, porque René nos había dicho, chicos, va a merecer la pena, vais a ver una estrella nueva en el cielo, ¿no? Por un cometa o un cuerpo menor que entraba en combustión con la atmósfera, ¿no? Así que sí, de verdad, podemos decir que tenemos de primera mano aquí en Granada información de los eventos astronómicos, sí, sí. Cuna de ciencia sin duda alguna. Sois muchos y buenos los que trabajáis en ese departamento. ¿Cuándo te enteraste tú de la presencia de este asteroide, el que circunda el firmamento esta noche? ¿Hace cuánto tiempo los científicos sabíais que se acercaba a la Tierra? Pues concretamente, yo no sé, el departamento, imagino que ellos tienen información muy precisa hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que la circulación de la información dentro del instituto y otros departamentos, ¿no? Yo pertenezco a un departamento diferente y supongo que la información llega un poco más tarde, pero sí, hace ya algunas semanas, ¿no? Que se sabía, que ya se empezó a circular, no, señores, va a ocurrir el día tal, va a aparecer un cuerpo pequeño, va a pasar muy cerca de la Tierra. Supongo de todas maneras que, como sabes, hay desplegados por el mundo muchos observatorios que están monitorizando constantemente el cielo en busca precisamente de objetos menores que puedan suponer un peligro, ¿no? Que puedan suponer un peligro para la civilización, porque puedan tener una colisión, y luego, segundo, porque, bueno, pues son de gran interés científico, ¿no? El estudio de esos cuerpos menores que tienen una composición y unos materiales que son propios del origen del sistema solar, con lo cual es interesantísimo detectarlos, incluso, si es posible y viable, mandar sondas, hacer estudios, posarse, en algún caso capturar muestras, ¿no? Es decir, el estudio y observación detenida y exhaustiva de cuerpos menores es una cosa un día a día, ¿no? En la astrofísica actual. Sí. Interesante eso que estás apuntando. Alberto, cuando hablas de cuerpos menores, indícanos un poco hacia qué tamaño lo investigáis. Y por otro lado, una reflexión en forma de pregunta. Supongo que tiene que haber muchas autoridades científicas hoy en el lugar del impacto en Rusia que estén buscando con ansias para el estudio fragmentos de ese meteorito que ha caído del cielo. Efectivamente. Es decir, supongo que hay una gran parte de la población que tiene el interés, ¿no? La curiosidad de capturar un pequeño fragmento de meteorito por lo anecdótico, ¿no? Pero realmente son relevantes desde el punto de vista científico, porque si somos capaces de encontrarlos y estudiar el detenimiento, la composición química, pues somos capaces también de comparar pues cómo encaja esa composición o esas proporciones químicas con los elementos o los elementos del sistema solar, bien sean los asteroides que están vinculados gravitacionalmente al sistema solar, o los asteroides, incluso los planetas, ¿no? Es decir, porque son como muestras limpias de cómo eran las condiciones del sistema solar o las abundancias de elementos químicos en el sistema solar cuando este se empezó a formar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista científico, tiene mucho interés. Si encontramos pequeñas moléculas de agua, si encontramos abundancias en carbono, si no existen, o de abundancias en elementos pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene realmente informativo el estudio detallado de las abundancias y de los componentes químicos para ver si tienen una correspondencia con las composiciones de los planetas, de los cuerpos que encontramos en el sistema solar. Sí, sí, desde luego. En cualquier caso, sabes que siempre que me acerco por el IAA, a mí me gusta hablar con Emilio J., Emilio García, bueno, pues con todos, ¿no? Y muchas veces hago yo la misma pregunta: ¿hasta qué capacidad de monitoreo, ¿no? Tenéis la capacidad, ¿no?, de estar atentos al cielo. Por ejemplo, lo que ha ocurrido esta mañana en tierras rusas, ¿era predecible o era simplemente impredecible? Yo creo que era predecible. La única cuestión, es decir, todavía es pronto para saber si ha sido una cuestión de sorpresa o si realmente se esperaba, ¿no? Porque no termina de haber una vinculación entre el suceso de esta noche y el suceso que ha ocurrido esta mañana, ¿no? Pero sí, yo creo que depende de varios aspectos. Depende, uno, por supuesto, de cuánto de deprisa se acerca el objeto hacia nosotros. Tienes un tiempo límite o tienes un tiempo máximo para responder, para hacer tus observaciones. También depende mucho del tamaño del objeto, porque tú piensas que la luz que observamos, la luminosidad que él emite, depende de su tamaño, puesto que el objeto solamente refleja la luz del sol. Entonces hay que tener presente que si el objeto es pequeño, la refractancia que tiene es baja y por lo tanto la luminosidad también es baja y nos cuesta verlo. Si el objeto es grande, entonces tiene una superficie grande, refleja mucha luz y entonces es fácil verlo a grandes distancias, ¿no? Es un poco también lo que le pasa a los cometas. Hasta que no tienen una cierta distancia al Sol, no empiezan a producir esas telas, esas colas, y entonces es difícil observarlos. El objeto de hoy pues era pequeño y es posible que si la cantidad de luz que ha estado emitiendo durante el tiempo que ha estado cerca de nosotros haya sido pequeña, pues es posible que haya pasado desapercibido. Pero en cualquier caso, yo creo que habría que esperar unos días para tener las noticias frescas, terminadas, y los informes científicos elaborados para saber si efectivamente ha sido una cuestión de sorpresa o ha sido, a lo mejor, que puede ser, yo no lo descarto, una cuestión de decir, bueno, pues los medios tampoco han querido dar una gran difusión sobre el evento y, bueno, pues se ha dejado un poco ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí personalmente me sorprende un poco, ¿no? Que no tuvieran constancia de la presencia de este cuerpo menor, porque bueno, pues no ha pasado nada relevante. Sabemos, hemos oído esta mañana las noticias, pues que había algunas víctimas, bueno, pues por efectos de la onda expansiva, que ha roto cristales y ha hecho algunas heridas, pero bueno, podría haber ocurrido algo peor, ¿no? Es decir, realmente podría haber ocasionado pérdidas importantes o pérdidas en vidas y eso tendría una repercusión, ¿no? Se supone que los científicos y la ciencia tienen que estar precisamente para predecir y para poner soluciones a todo este tipo de eventos, ¿no? Está claro que nada es perfecto y puede haber una especie de permeabilidad, si es la palabra que esta noche buscamos, ¿no? En cualquier caso, ha llegado sin previo aviso. No había ninguna alerta establecida y ha ocurrido. Es terrible pensar esta noche, ¿no? No hace falta tampoco llevarlo a otro terreno, ¿no? Pero imaginémonos una falta de alerta y una superpoblación. Llamemos, por ejemplo, el centro de Madrid o el centro de París, o por no decir cualquier otro punto en el mundo, ¿no? Un objeto un poquito más grande que este y una falta de alerta. Los puntos suspensivos que se pueden establecer son terribles como poco, Alberto. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que una de las razones por las que ya se llevan muchos años haciendo un monitoreo exhaustivo del cielo es precisamente pues para anticipar la posible colisión de cualquiera de estos objetos con el planeta Tierra, ¿no? Esto es algo que se sabe desde hace décadas, que el sistema solar tiene sus propios anillos de asteroides donde se encuentran centenares o miles de pequeños objetos que en principio se encuentran de forma estable, pero que bueno, que sufren alteraciones, sufren perturbaciones y entonces salen expelidos pues hacia el centro de gravedad que es el Sol, ¿no? Entonces es verdad que hay que tener cuidado, hay que estar presente, hay que tener presente que estos objetos pueden caer en la Tierra y que pueden organizar pues una feria interesante, ¿no? Entonces bueno, en cualquier caso, aunque este objeto haya podido pasar desapercibido, yo te puedo garantizar que la red de observaciones que se tienen a nivel global es impresionante y que es muy extraño que un objeto de tamaño suficientemente grande como para poder producir una tragedia estén absolutamente controlados, ¿no? Es decir, otra cosa es, que eso ya es un tema muy interesante para discutir, es cuáles son las maneras de actuar en caso de que se identifique que un objeto grande, peligroso, va hacia la Tierra, ¿no? Es decir, pero la observación, la identificación, eso es rápido y eso se puede hacer si el objeto es suficientemente luminoso, insisto, es suficientemente grande y refleja la suficiente cantidad de luz como para que se vea, se puede identificar incluso con años de distancia, ¿no? Esta mañana hablaba con uno de los compañeros del departamento, esto te va a interesar, porque decían que el departamento que se encarga del estudio de cometas, más que el asteroide, decían que el año que viene, sobre las navidades próximas, probablemente pase muy cerca de la Tierra, más o menos cerca como ha pasado esta mañana o pasará esta noche, un cometa que va a ser tan brillante que es posible que sea aún más grande que el cometa Halley. Es decir, es posible que las navidades que viene tengamos el espectáculo astronómico de ver a simple vista lo que será el cometa más brillante de la historia, ¿no? Es decir, me contaban esta mañana, decía, el objeto ya está a 5 unidades astronómicas, lo que significa una grandísima distancia, y ya su brillo empieza a ser descomunal, empieza a ser mucho mayor que la mayoría de los cometas, ¿no? Con lo cual tienen puestas las expectativas de que desde el punto de vista de la ciudadanía pues va a ser un espectáculo precioso, y luego desde el punto de vista de la ciencia pues va a ser interesantísimo el poder estudiar su comportamiento, sus abundancias, pues sabes que la cola está relacionada pues con la sublimación de la componente que tiene de hielo, y por lo tanto somos capaces de estudiar sus abundancias, sus propiedades, incluso con la propia luz que refleja, pues podemos hacer un estudio químico, espectroscópico, y saber bien sus abundancias, etcétera, etcétera. O sea, el año que viene, en las navidades próximas, vamos a tener garantizado un un espectáculo astronómico del que estoy convencido los medios y todos los ciudadanos vamos a hablar de él. Sí. Bueno, pues alguien aquí cerca mía me está apuntando en un papel y en grande. Ok, me ponen símbolos de exclamación. Alberto, muchísimas gracias de verdad por ofrecernos esta noche esa información. Por cierto, ¿tiene nombre ese cometa? ¿Ha sido bautizado sí, ya? Tiene nombre. Lo que pasa es que esta mañana precisamente lo pregunté, ¿no? Porque es una de esas cosas que uno tiene curiosidad, ¿no? Y el nombre de momento es un nombre técnico, es un nombre científico. La mayoría de los objetos astronómicos, bien sean planetas menores, planetas exoplanetas, es decir, planetas en otras estrellas, galaxias, etcétera, normalmente la terminología científica que utilizamos está relacionada con las coordenadas celestes, ¿no? Puede estar relacionada o bien con el instrumento que la ha observado, o bien con la fecha en la que se ha hecho el descubrimiento, o simplemente la posición en el cielo. Es la forma más lógica para poder obtener información rápida del nombre. De momento, pues no recuerdo exactamente, era 2013 el nombre del instrumento y alguna cifra más relacionada con su posición. Bueno. No sé si el año que viene le pondrán algún nombre más familiar o si tendremos que empezar todos a hablar de números y cifras y cuestiones raras. A lo mejor sería interesante, ¿no?, para hacer más familiar, bueno, lo que es la terminología científica con el lenguaje común, ¿no? Y tenía que ser curiosamente en un mes de diciembre, ¿no? Me recuerda a la misma posición de aquella famosa estrella que un día iluminó Belén y que marcaría infinitamente la historia. ¿Pudo haber sido un acontecimiento de este tipo el que se queda reflejado en la historia? Porque tiene que ser alucinante poder ver una especie de dos soles en el mismo firmamento, ¿no? Sí, debe ser una experiencia preciosa. No lo sé, supongo que los compañeros que se encargan del estudio, ya te digo, esta mañana me enseñaban imágenes, vídeos que están elaborando con el seguimiento de este objeto, y la verdad es que ya era sorprendente, incluso a una distancia inmensa, ¿no?, del Sol. Pero estoy convencido de que la imagen y el espectáculo que nos va a ofrecer va a ser memorable, estoy convencido. Bueno, pues ya estamos poniendo la maquinaria en marcha, y lo sabes, para poder tener a esos compañeros tuyos del Instituto de Astrofísica, una casa a la cual tanto quiero, precisamente en este espacio de radio. Alberto, tengo que utilizar una palabra muy vuestra, ¿no? Esta entrevista se ha eclipsado por la actualidad. Debo de decirle a los oyentes que Alberto Molino es un científico brillante donde los haya. Nos dejaba días atrás absolutamente boquiabiertos a todos en una divulgación de ciencia que nos hacía en el Instituto de Astrofísica de Andalucía dentro del ciclo Lucas Lara. Y nada más y nada menos, este hombre que nos acompaña esta noche, este gran científico, una mente brillante, y digo las cosas como hay que decirlo, forma parte de ese equipo de trabajo de ciencia que ha descubierto nada más y nada menos, y hay que decirlo así, la galaxia más lejana que se haya encontrado jamás. Alberto, siendo consciente de que nos hemos comido gran parte de esta entrevista, por favor, háblanos de tu trabajo, cómo ha sido ese descubrimiento y qué habéis aprendido de tal hallazgo. Pues fíjate, lo primero que te diría es transmitirte la emoción que ha supuesto, bueno, pues el que España, el Instituto de Astrofísica, que es parte del TESIC, pues haya sido una pieza más en este gran descubrimiento que, por una parte, no deja de ser anecdótico. Hemos participado en el descubrimiento y la observación de la galaxia más lejana conocida hasta ahora, y luego por la repercusión científica que tiene. Tú piensas que hoy en día la cosmología, que es el estudio del origen y la evolución del universo, pues se desarrolla en dos vías fundamentales, ¿no? Por una parte, dado el desarrollo de la computación, pues en nuestros ordenadores, en nuestras máquinas, en nuestros institutos, somos capaces de simular pequeños universos. Aplicamos cuáles son las leyes de la física que entendemos dominan en el comportamiento del universo y dejamos que aquello avance, evolucione de una forma mucho más rápida, lógicamente, de lo que hace el universo, y vamos viendo cómo va cambiando la forma, la composición, las estructuras del universo, y las comparamos con lo que observamos. Es la forma que tenemos para ir de adelante y atrás cambiando los ingredientes y las proporciones para que el universo de nuestros ordenadores se parezca cuanto más posible al universo que observamos, y por lo tanto seamos capaces de decir: esta es la física, estos son los ingredientes que dominan la evolución del universo. Pero por otra parte, como digo, también está la rama observacional de la cosmología, que es la que tiene que darle pistas a la cosmología informática, va a decirle: el universo no es así, es de esta otra manera, ¿no? Entonces, la belleza y la importancia que ha tenido este descubrimiento es que hemos sido capaces de poner una pieza, un alfiler, en una época cosmológica muy temprana, donde apenas teníamos observaciones. Y esto es importante porque el resultado científico dice que las galaxias ya existían en un tiempo muy remoto donde las simulaciones informáticas no producen galaxias. Dicho de otra manera, cuando nosotros ponemos en marcha nuestros ordenadores, hace falta una cantidad de tiempo del universo, para que se formen las primeras estrellas y las primeras galaxias, ¿no? Lógicamente, poco a poco el universo se va formando, se va enfriando, va formando nubes de gas, esas nubes de gas se van condensando, forman estrellas y las estrellas forman galaxias. Y eso lleva un tiempo. Entonces, los modelos informáticos nos decían que ese tiempo tenía que ser uno. Y las observaciones dicen que ese tiempo tiene que ser más corto, porque en aquella época ya había galaxias, ¿no? Entonces, ha sido un descubrimiento muy interesante científicamente, porque eso ha surgido un debate, ¿no? ¿Qué está mal? ¿Están mal las simulaciones informáticas, que tienen que ver la forma de ajustar para que en un tiempo más pronto ya haya galaxias que emiten, con estrellas que emiten luz? ¿O las observaciones son incorrectas? ¿O es un caso particular? Por ejemplo, podría ocurrir, ¿no? Hay quien dice, bueno, esto ha sido un caso particular aislado, hay que ver más galaxias en aquella época para realmente poder decir que el universo, cuando tenía un 3 o un 4% de su edad, pues ya tenía galaxias, ¿no? Entonces, digamos que el Instituto de Astrofísica es parte de ese descubrimiento y de todo ese debate científico que se ha abierto, ¿no? Que realmente es muy excitante, porque de confirmarse, que se confirmará, porque ya tenemos algún candidato más descubierto en aquellas épocas remotas del universo, y lo que va a venir en los próximos meses, te lo adelanto, de aquí en los próximos 12 meses vamos a descubrir una serie de galaxias más. Yo diría, me aventuraría a decir una decena de galaxias en aquella época, lo que confirmará rotundamente que las observaciones son correctas, que en esa galaxia no representa un caso eventual, es la normalidad del universo en aquella época, y que las simulaciones o la visión informática que tenemos del universo habrá que refinarla para que esté de acuerdo con las observaciones. Habrá que reescribirlo. Mira, ¿estáis haciendo una especie de viaje en el tiempo? ¿Sois consciente que cuando llegáis a esos lugares, es que no sabría decirte que nos explicara a qué distancia tenemos que meternos en la cabeza para entender las unidades astronómicas que estamos esta noche trabajando, ¿no? Y realmente es un auténtico viaje en el tiempo. Estáis viajando al pasado, Alberto. Sí, efectivamente. Yo creo que a mí, después de muchos años trabajando en esto, no deja de fascinarme, yo creo que es la palabra, no deja de fascinarme el hecho de que seamos capaces, de una forma astuta, de viajar en el tiempo hacia atrás en la historia, en la vida del universo, ¿no? Sabes que el hecho de que la luz, a pesar de que se mueve a una velocidad altísima, pues le lleva tiempo recorrer las grandes distancias del universo. Entonces, cuando queremos observar un objeto que se encuentra en la otra punta del universo, pues claro, su luz ha estado viajando durante una cantidad inmensa, prácticamente durante toda la vida del universo. Entonces, si somos capaces de ir colocando a distintas distancias galaxias que observamos, pues como su luz ha tardado unos tiempos muy grandes en llegar hasta nosotros, lo que hacemos es reconstruir cómo eran las galaxias en cada uno de los momentos del universo. Y es maravilloso, porque realmente cuando miramos el universo profundo, lo que estamos haciendo es ir hacia atrás en cómo eran las galaxias, ¿no? Y entonces es muy hermoso el poder pensar que cuando miras esta imagen de esta galaxia, estás viendo el universo como era cuando tenía un 3 o un 4% de su edad. Es decir, si pusiéramos el ejemplo de que el universo es una persona, pues estaríamos viendo cómo eran las galaxias cuando el universo estaba a gatas, ¿no? Es decir, estaba empezando a dar sus primeros pasos. Y eso es muy emocionante, porque, por ejemplo, te comentaba durante la charla del ciclo de Lucas Lara, aquí en Granada, en el IAA, estamos terminando un proyecto muy importante que se llama Alhambra, como el monumento, y lo que hemos hecho es precisamente hacer una reconstrucción de galaxias a lo largo de la mayor parte de la historia del universo. Y entonces somos capaces de irlas colocando en el tiempo y vamos reconstruyendo pues cómo han ido cambiando las propiedades de las galaxias en el tiempo. Si antes eran más grandes o más pequeñas, si antes brillaban más o ahora brillan menos, si antes las galaxias eran más azules y ahora son más rojas. Es decir, podemos hacer una cronología de cómo han cambiado las propiedades de las galaxias a lo largo de la mayor parte del universo. Y eso es muy hermoso, porque es como si pudiéramos ir recuperando fotografías de una persona a lo largo de sus distintos momentos de vida y entonces fuéramos reconstruyendo su historia personal, ¿no? Es realmente muy emocionante. Es simplemente alucinante. Yo debo decir esta noche una cosa en honor a la justicia, ¿no? Terminaron el ciclo Lucas Lara, cuando terminó este gran científico que nos acompaña esta noche, la gente automáticamente se fue directamente al estrado donde él había terminado de hacer la ponencia, y te invadieron a preguntas. Causabas una sensación y una expectación de prácticamente momentánea por parte de muchísima gente de todas las edades. Eso se llama divulgación, eso se llama entregar las cosas con las tripitas, ¿no? Como dicen los japoneses, porque se hace de una manera emocional. Tú me dejaste clavado en la silla cuando, de una manera muy solemne, en aquella diapositiva en el proyector, dijiste: voy a demostrarles a ustedes la curvatura del espacio-tiempo y se lo puedo demostrar. Y nos enseñaste cómo una galaxia lejana se podía representar, cómo un lugar en el universo se puede representar en diferentes lugares. Y era precisamente por un efecto óptico. Para los comunes mortales y en un tiempo de radio, cuéntanos un poco cómo se produce tal evento. Mira, fíjate, hay una cosa que es lo que comentaba en la charla, que yo creo que es la pieza más bonita del cuadro del universo, es que se nos ha olvidado que el universo en realidad está pintado en un lienzo, ¿no? Y entonces hay fenómenos físicos en el universo que deforman el lienzo. Y entonces esas deformaciones, que es lo que nosotros, es el lienzo, que es lo que en física hablamos de es el espacio-tiempo, es el tejido del cosmos, realmente es en lo que está embebido y en lo que está pintado todo el universo, cuando se perturba, cuando se deforma, la luz que viaja a través de esas zonas se ve también perturbada. El descubrimiento de la galaxia más lejana del universo tuvo el añadido de la belleza de que su luz tuvo que atravesar una región del espacio-tiempo, digamos, de este lienzo en el que está pintado el universo, que estaba deformada. Entonces la luz tuvo que recorrer distintos caminos de distinta longitud y entonces apareció en nuestras imágenes, en nuestros telescopios, en distintas posiciones del cielo, lo cual fue sorprendente y a la vez fue sorprendente desde un punto de vista de decir, bueno, pues es una vez más hemos podido comprobar que la teoría relativa de Einstein, que nos explica todo este tema de procesos, es correcta, y luego además de verificar por triplicado pues la naturaleza y la edad de este objeto, ¿no? Es realmente el motivo de la charla, como sabes, lo hablábamos el otro día en la conferencia, es tratar de explicarle a la gente de que el universo no es una caja de zapatos vacía, o como decía Stephen Hawking, una cáscara de nuez, sino que en realidad el universo es mucho más bonito. El universo, todas las estrellas, las galaxias, nosotros los planetas, estamos pintados en una especie de lienzo de cuatro dimensiones, y cuando ese lienzo se arruga, se deforma, se perturba, todo lo demás en el universo también se ve alterado. Y entonces la observación de esas perturbaciones, esas deformaciones, que las vemos y las podemos ver a diario, son precisamente lo que mostramos en la conferencia, ¿no? Es decir, cómo esos anillos gigantescos de luz en el cielo aparecen y son simplemente que la luz está atravesando una parte del universo que se ha visto totalmente perturbada por grandes acumulaciones de masa o de energía. ¿Sí? Simplemente alucinante el lenguaje que hemos mantenido esta noche. Alberto, una última pregunta. Te extiendo, como siempre, agradeciendo sobre todo el esfuerzo que has realizado hoy por estar con nosotros en La Otra Mirada. Mirando hacia el pasado, podréis en algún día dar respuesta a alguna de las grandes preguntas que nos rodean. Por ejemplo, ¿cómo se pudo haber formado la vida en el planeta Tierra? ¿Cómo se pudo haber configurado esta extraña mezcolanza con la que hoy tú y yo hacemos gala? Hombre, yo imagino que la ciencia poco a poco tiene que ir dando explicaciones a muchas de las grandes preguntas que son necesarias para la humanidad, ¿no? Para su tranquilidad intelectual. Yo creo que muchas ya las hemos podido contestar. No sé, desde romper la visión clásica de que la Tierra y los seres humanos eran privilegiados y ocupaban la posición central en el universo, a esa visión modesta y realista de decir, bueno, los seres humanos no somos más que unos seres en un pequeño planeta en torno a una estrella muy modesta de una galaxia de entre muchos miles de millones, ¿no? Yo creo que esa primera visión humilde de decir, señores, bájense ustedes del burro, son especiales en el sentido de que esto no es muy habitual, denle valor a lo que es la vida en el planeta Tierra, denle valor a lo que es estar a esa distancia concreta de esa estrella que no brilla demasiado para que no pasen calor. Y luego, desde luego, hay otras visiones, ¿no? Pues el descubrimiento de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein en 1915 fue el gran descubrimiento, por ejemplo, de esa visión de que el universo es una especie de hoja en cuatro dimensiones y que si se deforma, pues nos vamos a ver alterados, ¿no? Es decir, es una comprensión más de dónde estamos, dentro de qué estamos y un poco de las propiedades que tiene el universo. Yo estoy convencido, si tú haces una visión histórica retrospectiva, piensa lo que ha cambiado el conocimiento de la astronomía y la cosmología en los últimos 100 años. Es tremendo. Hemos pasado de tener una visión hace apenas 100 años de no saber si todo lo que observábamos en el firmamento era el universo en sí, a tener una visión de que todo lo que vemos no son más que las estrellas de nuestra galaxia, que es una modesta entre miles de millones, ¿no? Yo creo que el conocimiento humano aumenta exponencialmente con el transcurso del avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y de los recursos que la humanidad invierte en el saber, ¿no? Yo estoy convencido que cuando seamos más mayores habremos descubierto cosas que nos dejarán boquiabiertos, y probablemente las generaciones futuras irán poco a poco, ¿por qué no?, yendo desmontando todas esas cuestiones, esas dudas, esos mitos que tenemos sobre el universo. Yo estoy convencido, tengo la certidumbre de que es una cuestión de paciencia, tiempo y recursos el que seamos capaces de dar explicación a la mayor parte de nuestras inquietudes intelectuales, ¿por qué no? A mí no me cabe duda que con mente brillante y con empeños como el que hacéis gala, en el que subrayo esta noche especialmente tu nombre, la ciencia española tiene mucho, mucho por aportar. Precisamente hoy miramos al cielo gracias a unos compañeros de justo al lado de tu despacho. Hoy hablamos de la galaxia más lejana gracias a tu trabajo y al de tus compañeros, y eso nos llena de orgullo. Por cierto, ya como una especie de rape hacia la derecha, habrás oído hablar de ese famoso libro y sin embargo se mueve, de ese profesor que viene a decirnos que nos coloca otra vez en el centro del universo y que dice que todo gira en torno a nosotros. Es una idea de olla. No sé si has tenido ocasión de escucharlo. Sí, fíjate, además, de primera mano ha surgido en el Instituto de Astrofísica, como no podía ser de otra manera, pues un revuelo, ¿no?, de intercambio de correos electrónicos de unos científicos con otros expresando su malestar, ¿no? Yo personalmente creo que habrá que leerse el libro para entender cuál es la intención real de este investigador. Creo que es indefendible, porque es indefendible científicamente demostrar que la Tierra representa el centro del universo. Es indefendible. Ya hemos salido al espacio y nos hemos dado cuenta que las cosas se mueven de otra manera, ¿no? Es decir, tecnológicamente ya está demostrado. Ya no es una cuestión matemática, es una cuestión de que lo hemos demostrado saliendo al espacio y viendo que las cosas se mueven de otra forma. A mí lo que me interesaría saber es cuál es la intención de un científico en hacer esa publicación sabiendo que es indemostrable científicamente ese tipo de comportamiento, ¿no? Yo no sé si hay una intención de acontentar a un público que quiere una respuesta a unas creencias, no sé si es una cuestión de una llamada de atención, no sé si es una creencia de crear una polémica y una venta de libros, no lo sé, pero desde luego hay un malestar general dentro de la comunidad científica astronómica, te lo puedo garantizar. Hay una decepción pensando que hay personas en esas dos universidades que están pagadas con dinero público y que están haciendo un daño terrible a lo que han sido siglos de investigación y de esfuerzo por describir cómo funciona el cosmos. No nos hace ningún bien ese tipo de libros, cuando es como si empezamos a cuestionar si el sol es un dios o si el agua llueve porque los dioses. Es decir, hay cosas que las hemos desmontado gracias al esfuerzo de muchas personas y muchos siglos para que haga una persona por capricho, porque tiene que ser un capricho o una motivación económica, personalmente opino, para hacer una publicación de este tipo de libro, cuando sinceramente decepciona a la comunidad científica. No te puedes ni imaginar, y esto me gustaría expresárselo a los oyentes de esta noche, el malestar científico que hay dentro de toda la comunidad astronómica. Claro, es un resultado que no solo indigna, sino que además es falso y echa por tierra el trabajo y el esfuerzo de centenares de personas que han contribuido con sus horas de investigación a demostrar que la Tierra no es el centro del universo. Y más, por parte de alguien que se presupone de que tiene una formación. Es que no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de gente en universidades. Entonces, pues como tú estás diciendo, pagados con dineros públicos que vienen a decir eso. Bueno, no, pues, y además, fíjate, para terminar, déjame darte una connotación, por favor, más. Por favor. Ya no, yo no solamente el que sea una persona que está en una universidad, sino que es una persona que la ciudadanía invierte su dinero en que esa persona dé unos resultados útiles de cara a la sociedad. Los científicos están en las universidades y en los institutos de investigación para proporcionar conocimiento a la humanidad y a las personas que contribuyen con sus impuestos. Es injusto, es inmoral que esos ciudadanos que están pagando para recibir un conocimiento reciban un conocimiento que es erróneo. Es decir, me parece injusto inmoralmente y, por supuesto, científicamente es deplorable. No me cabe duda. Estoy convencido, Alberto, que me veis entrar por la puerta del instituto con el libro bajo el brazo y me echáis a gorrazo. Me hago una apuesta. Bueno, yo al contrario, si entras con el libro y te lo has leído, yo me encantaría compartir contigo un café. Para que me lo cuentes. Bueno, pues este hombre me acaba de demostrar que no solamente es inteligente, sino que tiene una elegancia de la que hace gala. Alberto Molino, muchísimas gracias de verdad, amigo mío, por esta complicidad con La Otra Mirada. Para nosotros es un auténtico placer el extrapolar ese lenguaje de la ciencia, buscando respuestas donde la haya. Yo soy un auténtico buscador de respuestas en todas las direcciones. Te puedo garantizar que hoy siempre nos quedamos con las puertas abiertas para que este tiempo de radio te sirva de un gran escaparate para que venga a enseñarnos, porque es la palabra que hay que decir esta noche, todos esos apuntes de la ciencia que convencido estoy van a dar mucho de sí en muy poco tiempo y que van a venir seguro de gente como vosotros. Alberto, un fuerte abrazo y de verdad, de corazón, esta noche más que nunca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es siempre un placer compartir las cosas que nos hacen felices con todos los oyentes. Un abrazo muy gordo. Un abrazo.